ella, mi amor. No importa la distancia, por más lejos que estemos, siempre te llevaré muy adentro de mi corazón. Out of my mind. When you coming back? R11.